soñar y pensar que yo soñaba con cantar. Pero mi viejo no quería saber nada. ¿Cantar? Vos tenés que estudiar, viejo. No, papá, yo quiero cantar. Vos tenés que estudiar. Uy, estudiar. A ver si vas a llegar a alguna parte cantando. Bueno, está bien, estudiar. ¿Pero qué?